Desde San Luis reporta para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa. La Asamblea Interclaustro decidió la toma del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. En un contexto marcado por los profundos ataques a la educación, el miércoles 14 de agosto se trató en el Congreso la declaración de la educación como servicio esencial, que atacaría directamente el derecho a huelga del sector docente. En ese sentido, y en defensa del salario docente universitario, luego de una extensa asamblea se votó la toma del edificio del rectorado. Esta acción de lucha se da en el contexto del paro nacional docente de 72 horas que inició el día lunes 12 de agosto. Dialogamos con Luciana Santía, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis, y Secretaria de Derechos Humanos, Géneros y Diversidades. Estuve participando estos 3 días en la toma del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Esto surgió en una asamblea interclaustro, donde participaron desde un principio estudiantes, docentes y no docentes, que no es poco, compañeros no docentes que se acercaron ya en la primera asamblea a contar también su situación. No es que esto es un reclamo salarial solamente docente. Tenemos compañeros para hablar de la docencia universitaria, ¿no? Tenemos compañeros por debajo de la línea de pobreza, que tienen que sostener su vida, sus hijos, sus gastos con eso. Pero también los compañeros no docentes vinieron con su situación a hablar de la miseria que ganan, lo mucho que trabajan, las dificultades que tienen para acceder a una salud digna. Y los estudiantes también. Los estudiantes están con trabajo súper precarizado, con muchísimos gastos en lo que es transporte, vivienda, alimentación. Así que bueno, la toma se decidió el día lunes en el interclaustro de la mañana y a partir de ahí la sostuvimos hasta hoy. Recibimos apoyo de muchas organizaciones estudiantiles, organizaciones gremiales de diferentes partes del país, lo que es significativo. También hay algo muy que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, que es cómo la sociedad responde, ¿no?, a esto que está pasando. Por un lado, nos encontramos, muchos medios de comunicación replican la noticia y a veces nos detenemos en los comentarios y tenemos comentarios con mucha agresión, hablando de quienes estamos acá defendiendo la universidad pública, como si fuéramos delincuentes, vagos, como si no quisiéramos trabajar. Es un signo, ¿no?, de época. Y por otra parte tenemos un montón de gente, estudiantes, docentes, trabajadores que nos apoyaron. Fue una toma tranquila con las autoridades, fue también un trato amable. Y ahora estamos cerrando esta toma que fue maravillosa, porque además hay algo que se construye, no, podemos criticarlo o no, pero hay algo que se construye al interior de estas luchas colectivas, que es el vínculo con el otro, estar conviviendo, estar charlando, estar discutiendo, que es algo que nos han robado, el poder compartir, el poder construir en colectivo, desde la comida, la convivencia. Es en este contexto de tanta competencia y tanto individualismo, poder construir algo con otros ya es revolucionario de por sí. Estamos cerrando con este festival, en donde también estamos compartiendo desde la alegría y la charla, el estar, ¿no?, juntos desde otros lugares. Creemos que no queda otra, ¿no? Es ir construyendo desde ahí, desde abajo, y de a poco y con paciencia ir juntando fuerza. El próximo lunes está programada una nueva asamblea interclaustro para definir un plan de lucha sostenido. Reportó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa.